Estos son los titulares del jueves 3 de febrero. Japón registra el miércoles el mayor número de casos diarios de coronavirus hasta la fecha. La prefectura de Wakayama solicita al gobierno de Japón la imposición de medidas de semiemergencia por la pandemia. Comienzan las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín con un encuentro de curling. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las autoridades de Japón están teniendo dificultades para contener la propagación desenfrenada del coronavirus en todo el país. El miércoles confirmaron un número de casos diarios sin precedentes. Ayer se superaron los 90.000 contagios. El mismo día había 886 pacientes de COVID-19 en estado grave, 82 más que el martes. Cerca de la mitad de las 47 prefecturas japonesas, entre ellas Tokio, constataron un número récord de infecciones diarias. En la capital sobrepasaron las 20.000 por primera vez en lo que llevamos de pandemia. El marcado repunte se produce a pesar de los esfuerzos de prevención. Hay 34 prefecturas que tienen vigentes medidas de semiemergencia en un intento de evitar que el sistema sanitario se sature. Se ha solicitado a bares y restaurantes que cierren más temprano y que no sirvan alcohol, entre otras medidas, anticontagio. Entre tanto, el gobierno de Japón tiene previsto imponer un estado de semiemergencia en la prefectura de Wakayama del 5 al 27 de febrero. La prefectura occidental solicitó al gobierno central el miércoles que se impusieran medidas de semiemergencia, ya que los contagios están aumentando. El mismo día se registraron unos 600 nuevos casos de coronavirus, una cifra sin precedentes en Wakayama. Sería la prefectura número 35 bajo un estado de semiemergencia que ya está vigente en lugares como Tokio, Osaka y Okinawa. Una simulación efectuada con una supercomputadora ha indicado que el riesgo de contagio con la variante Omicron del coronavirus aumenta cuando las personas hablan a una distancia de 50 centímetros, incluso en el caso de que lleven mascarilla. Un equipo de especialistas del Instituto de Investigación japonés Riken, entre otros, llevaron a cabo la simulación sobre la propagación del coronavirus a través de gotículas utilizando la supercomputadora Fugaku. La prueba se ha efectuado teniendo como base casos anteriores de infecciones grupales localizadas, bajo el supuesto de que la variante Omicron es un 50% más contagiosa que la Delta. Los resultados muestran que la probabilidad de infección durante una conversación de 15 minutos con una persona contagiada de Omicron y que lleva mascarilla es casi nula si la o las otras personas están a un metro o más de distancia. Sin embargo, la probabilidad de infección aumenta en torno a un 14% si hablan a 50 centímetros de distancia. Ante estos resultados, los investigadores nos aconsejan que mantengamos una separación interpersonal suficiente, incluso cuando llevamos mascarilla. Si una persona contagiada no la utiliza, la probabilidad de infección se incrementa un 60% aproximadamente, situándose a una distancia de un metro. A 50 centímetros es prácticamente del 100%. En el caso de que dos personas sentadas una junto a la otra hablen con mascarilla en un acto o situación similar, la probabilidad de infección entre ellas es de un 40%. Si no se lleva mascarilla en esas circunstancias, el riesgo es de un 50% aproximadamente para la gente que está en las proximidades. Los investigadores han constatado que guardar las distancias ayuda a que el riesgo de contagio disminuya. Señalan que este debería mantenerse bajo durante las clases escolares si se utiliza mascarilla y se mantiene una separación suficiente. Agregan que otra medida que se puede tomar es hacer descansos cortos con mayor frecuencia para evitar que los espacios se llenen de gotículas después de mantener conversaciones. El ejército de Estados Unidos en Japón señaló a nuestra emisora que es de poca utilidad responsabilizarlo por el aumento de casos de coronavirus dentro de sus instalaciones militares y en municipios aledaños. En fechas recientes, las fuerzas estadounidenses en Japón respondieron a un cuestionario de NHK. Nuestra emisora solicitó su respuesta debido al incremento de contagios que se ha registrado en áreas donde se encuentran instalaciones militares estadounidenses, tales como las prefecturas de Okinawa y Yamaguchi. A partir de septiembre del año pasado, el ejército estadounidense relajó las restricciones anticontagios y dejó de solicitar a sus miembros pruebas anteriores al ingreso a Japón. Esta decisión violó un acuerdo establecido con las autoridades japonesas. Al respecto, las fuerzas estadounidenses en Japón respondieron que constantemente se revisan y actualizan las políticas de salud, en caso de ser necesario, y siempre con base en la información científica más reciente. Agregaron que no han relajado su compromiso con la salud de su personal. No obstante, el gobierno japonés no confirmó hasta diciembre que las restricciones por parte del ejército de los Estados Unidos habían disminuido en septiembre. Cuando se los cuestionó por no compartir información expeditamente con Japón, el ejército respondió que ha mantenido al tanto a las autoridades japonesas de sus decisiones. Han surgido voces que señalan una posible relación entre el aumento de casos de coronavirus en las municipalidades colindantes y los contagios grupales dentro de las instalaciones militares estadounidenses. El ejército señaló que es de poca utilidad buscar responsables a los contagios, ya que se trata de una pandemia y el coronavirus no discrimina. Agregaron que la alta contagiosidad de la variante Omicron ha ocasionado un aumento en los casos en todo el mundo, incluso en zonas remotas que cuentan con un sistema estricto de pruebas y cuarentena, como la Antártida. Las fuerzas estadounidenses en Japón también señalaron que continuarán vigilando y ajustando sus medidas para prevenir los contagios de coronavirus en cooperación con sus contactos en el gobierno de Japón. Las competiciones de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín comenzaron el miércoles con un encuentro de curling. No obstante, la ceremonia de apertura tendrá lugar mañana viernes. No se están vendiendo entradas al público general como medida frente al coronavirus, aunque el comité organizador había declarado que invitaría a ciertos grupos de espectadores. La ronda preliminar de dobles mixtos de curling se celebró el miércoles por la noche con 4 partidas. Los aficionados animaron con aplausos y ondearon banderas de China, que ganó a Suiza. Hoy jueves tendrá lugar un partido de hockey sobre hielo femenino entre las selecciones de Japón y Suecia, el primero de la ronda preliminar de esta disciplina para el equipo japonés. Los Juegos de Invierno de 2022 contarán con un número récord de 109 encuentros de 7 deportes distintos a lo largo de 17 días. El miércoles, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, dijo durante una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que una invasión rusa a Ucrania sería un trágico error de cálculo. También expresó sus profundas preocupaciones por los cerca de 100.000 soldados apostados en la frontera con Ucrania. Autoridades británicas emitieron un comunicado en el que señalan que los líderes acordaron que la escalada en las tensiones no beneficiaría a ninguna de las partes. Las autoridades rusas, por su parte, emitieron su propio comunicado, según el cual la respuesta de la OTAN a sus solicitudes ha sido inadecuada. Putin ha solicitado que las tropas de la OTAN se retiren del este de Europa, así como garantías de que Ucrania no podrá ingresar jamás a esta organización. El presidente ruso también dijo que los miembros de la alianza se escudan detrás de su política de puertas abiertas y que esto contradice su principio de indivisibilidad de la seguridad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El embajador de Rusia en Japón ha exhortado a Tokio a no unirse a naciones de Occidente en la decisión de imponer sanciones a Moscú por la situación en Ucrania. Mikhail Galuzin dio una rueda de prensa el miércoles en Tokio. Ahí reiteró la postura de Moscú de que una expansión de la OTAN es algo inadmisible para Rusia. Galuzin acusó a Estados Unidos y a sus aliados de intentar mantener el dominio e influencia occidental en todo el mundo, haciendo caso omiso al hecho evidente de que el planeta se ha multipolarizado. Estados Unidos y otros países no han descartado la posibilidad de imponer cuantiosas sanciones económicas si Rusia invade Ucrania. El embajador dijo que las sanciones serían equivalentes a dar por terminadas las relaciones con Rusia. El mes pasado, durante una reunión virtual con el presidente estadounidense, Joe Biden, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, se comprometió a continuar la coordinación con Estados Unidos y otros aliados y socios para tomar medidas severas como respuesta a cualquier ataque. Galuzin dijo que esta postura no beneficia a la creación de una buena atmósfera entre Rusia y Japón. El miércoles, Matsuno Hirokazu, secretario en jefe del Gabinete de Japón, dijo a los reporteros que no haría comentarios a las declaraciones del embajador. No obstante, señaló que Japón observa con preocupación la situación en Ucrania. Agregó que durante una cumbre virtual con Estados Unidos el mes pasado y conversaciones entre los cancilleres el miércoles, Japón confirmó que cooperaría con el país norteamericano. Además, señaló que Tokio hará frente a la situación apropiadamente. La Unión Europea ha comunicado oficialmente sus planes de considerar actividades económicas sostenibles a ciertas centrales nucleares y plantas de gas natural, a pesar de la oposición de algunos Estados miembros, como Alemania, que están en contra de la energía atómica. El bloque indicó que las dos fuentes energéticas tendrán un papel importante a la hora de conseguir su objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. La Comisión Europea presentó su nueva política el miércoles. Expresó que está dispuesta a agilizar la inversión del sector privado. Además, dio a conocer cuáles son las condiciones para que actividades económicas relacionadas con el gas y la energía nuclear sean consideradas sostenibles. Las centrales nucleares que se vayan a construir deberán recibir permiso de las autoridades de los Estados miembros para 2045. Se les solicitará que elaboren un plan detallado con el fin de disponer de una instalación de gestión de residuos radiactivos de alto nivel antes de 2050. En lo que respecta a los permisos de construcción de plantas relacionadas con el gas, podrán concederse hasta 2030. Estas deberán sustituir instalaciones que utilizan combustibles fósiles sólidos o líquidos y tendrán que limitar sus emisiones. La comisaria de Servicios Financieros de la Unión Europea, Merit McGuinness, reconoció que la nueva política no es perfecta, pero afirmó que es realista. El anuncio tiene lugar en momentos en los que algunos Estados miembros han manifestado estar dispuestos a construir centrales nucleares para combatir el cambio climático. El Consejo y el Parlamento del Bloque tienen un plazo de 6 meses para mostrar objeciones al plan, con un mínimo de 20 miembros si se trata del Consejo, o una mayoría en el caso del Parlamento. Una vez finalice el periodo de escrutinio, la política entrará en vigor en enero de 2023. El koala más longevo del mundo en cautiverio, que vive en un zoológico en el oeste de Japón, cumplió 25 años, lo que equivale a más de 120 años para los humanos. Se trata de una hembra llamada Midori que vive en el zoológico Awaji Farm Park England Hill, en la ciudad de Minami Awaji, prefectura de Hyogo. Llegó al zoológico en 2003, proveniente de Australia. Los cuidadores celebraron el 25 aniversario de Midori el martes regalándole unas ramas de eucalipto. Los koalas tienen una esperanza de vida de entre 15 y 16 años en promedio. A pesar de la avanzada edad de Midori, todavía trepa los árboles y se alimenta por sí misma. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.